Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. La frase, sin ninguna duda, es contundente. La pronunció Fidel Alejandro Castro Ruz, estamos hablando del comandante Fidel, en uno de sus extensos discursos. Dijo el revolucionario cubano: el problema no está en los medios dominantes, eso no lo podemos impedir. Lo que debemos pensar hoy es cómo decimos y difundimos nosotros la verdad. Y en eso estamos. No sabemos si la verdad, pero sin dudas, nuestra verdad. Desde la Gente es un programa que está caminando su 15ª temporada y desde el día 1, cuando estaba enfrente, no de estos, pero sí de otros micrófonos, Edgardo Form y Liliana Carpenzano con todo el equipo de producción, nos propusimos dar voz a quienes tienen mucho para contarnos desde el ámbito de la economía social y solidaria, desde las pequeñas y medianas empresas, desde la cultura popular, los organismos de derechos humanos, las organizaciones gremiales y desde las diversas organizaciones sociales. Hoy, desde la gente, en su capítulo 669, llega a la AM530, la radio de las madres. Y pocos pasos de los tantos que dimos en estos 15 años nos alegran tanto como el de hoy. Porque quienes llevamos adelante esta conducción de tres cabezas, nos consideramos hijos e hijas de las madres. En mi caso particular, se trata de una vuelta a esta querida radio después de haber acompañado a mi viejo en su querido ciclo Café Bar Villares. Porque amamos, con esta calentura que da hacer lo que a uno le gusta, esta posibilidad de jugar con la palabra, con la música, con los sonidos, con los silencios, para llevar mensajes de compromiso, de lucha, de organización, de crecimiento, de esos logros cotidianos, de esas luchas que parecen chiquititas y que lo más probable sea que no hablen de la macro, porque son las que valen, las que cuentan, y que no están ni estarán en esos medios hegemónicos. En este equipo permanente estamos quienes hablan: Mariana Sorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga, Silvia Porritelli, Ana Grondona, Andrés Seiman, Juan Carlos Junio. Pero en cada emisión se suman, por ejemplo, aquellos que la pelean y llevan adelante una cooperativa de trabajo en el barrio Don Pedro de Posadas, o las y los pioneros en fábricas recuperadas de Facimpat, o las comadres de Caspalá, en Jujuy, en pie de lucha por sus derechos, o el cartero de Corcovado, en la provincia de Chubut, que Milei acaba de dejar sin trabajo, y a quien el pueblo entero, los 1.600 habitantes de este pueblo cordillerano, están movilizados por su reincorporación. También, claro, están las voces que vienen de la historia, desde los archivos sonoros, donde, por ejemplo, un galeano nos habla de su entrañable amigo Haroldo Conti. Cada programa es igual, pero es distinto. Parecido en sus continentes, diferente en sus contenidos. Nos aprovechamos de ese maravilloso invento llamado radio para hacer lo que el académico yanqui Itiel de Solapul sostenía cuando hablaba sobre la tecnología y sus efectos en la sociedad. ¿Qué decía el autor de Tecnología sin Fronteras? 5 siglos después del nacimiento de la imprenta, algo extraño ocurrió. Una nueva tecnología logró hacer con la voz, esa forma tan primitiva de comunicación humana, lo que antes solo podía hacerse con la impresión: almacenarla, repetirla y transmitirla a grandes distancias. Y acá estamos, con estas voces humanas almacenadas y liberadas, contando historias, urdiendo tramas, agrupando almas. En estos días difíciles, intentando encontrar la punta en ovillos demasiado enmarañados, a veces tristes, por momentos eufóricos, siempre avanzando, porque sabemos, la única lucha que se pierde es la que se abandona. En tiempos de crisis e incertidumbre, donde las cosas casi nunca suceden como nos gustaría, ser optimista es casi una obligación ética. En momentos críticos, en momentos en los que el avance de gobiernos antipopulares es feroz, cuando parece que las fuerzas sociales aflojan, suele circular una foto. En la imagen se ven a tres madres de Plaza de Mayo con sus brazos enlazados. Se las ve de espaldas, enfrentando a las fuerzas represivas en sus caballos amenazantes y con la Casa Rosada de fondo. Y hay ahí una inscripción que dice: cuando tengas miedo, mira esta foto. Siempre fue así en la historia de las madres. Pocos días después del secuestro de Azucena Villaflor, líder indiscutida de aquellas primeras madres que se reunieron en plena dictadura para buscar a sus hijas e hijos desaparecidos, Nélida de Chidichimo escribió un poema en el que le decía a Azucena: porque sentimos que estás entre nosotras, en cada flor, en cada esquina, en nuestra marcha silenciosa. Porque un día lloraste a mi lado para enjugar mis lágrimas. Porque tuviste confianza en la lucha, en la que solo el ardor te guiaba. Porque no dudaste que algún día la verdad triunfará. Porque tu voz siempre estaba alerta para la que desmayaba. Porque tu ejemplo nos marcó el camino. Y por tantas cosas más, hermana, es que sacamos de tu fuerza aliento y esperanza. Y es por eso que no me parece tan absurda la idea de encontrarte entre nosotras, algún día, en nuestra plaza. ¿Cómo no estar, no?, felices de haber llegado a la AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Bienvenidas. Bienvenides. Bienvenidos. Esto es Desde la Gente. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenas tardes, Mariana Anzorena. Muy buenas tardes, muy contentada, debo decir. Sí, sí, los tres estamos con una sonrisa, Ernesto Horvat. Sí, yo haría una aclaración, no sé si diría buenas tardes, porque viste que ahora, en las redes, vos lo podés escuchar a la mañana, a la tarde, a la noche, o sea que podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un adelantado, Lalomir solía saludar de esa manera, ¿no? Claro, en Radio Manga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es, pero bueno, contentos estamos igual. Contentos, sí, contentísimos. Y sin ninguna duda, haber llegado a Radio Madre para nosotros es un montonazo. Decíamos ahí, estamos en la emisión 669, hace muchísimo que hacemos este programa, y esto es un alegrón enorme poder estar saliendo desde esta frecuencia, a donde hay tanta gente tan grosa, y a donde además estamos todos cobijados, nada más y nada menos que por la madre de Plaza de Mayo. Por el pañuelo de las madres, claro. Pero vamos a nuestra emisión de hoy. Arranquemos. Vamos. Programa especial en Desde la Gente, toda la emisión va a estar atravesada por el análisis de lo que consideramos los puntos principales de la ley bases, que ya tiene media sanción. La semana pasada nos enfocamos en lo que significaría la reforma laboral que propone el gobierno. Hoy vamos a realizar distintos informes sobre diversos temas. Por ejemplo, lo relacionado con la reforma del Estado lo vamos a dialogar con el licenciado en Economía, Genaro Grasso. Y para ayudarnos a analizar las privatizaciones que se producirían si se aprueba la ley bases en el Senado, se va a sumar el economista Martín Burgos, responsable del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, y sobre la ley bases, uno de los temas más controvertidos, digamos. La ley base te la quieren vender como que es más light que la primera versión, claro, ¿no?, que quedó en el camino. Es cierto que está tachada en varias cuestiones, pero recordemos que esta ley, así como salió aprobada de diputados, tiene 238 artículos, que son como si fueran leyes, y 134 que corresponden al paquete fiscal. Bueno, pero decíamos que uno de los temas más controvertidos es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI o el RIGI, qué sé yo, no sé cómo. El RIGI, ¿a vos te gusta RIGI? RIGI, qué sé yo. Bueno, que es algo así como el estatuto legal del coloniaje. Para hablar de este tema vamos a escuchar a Noelia Méndez Santolaria, licenciada en Economía e investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. Y desde nuestro espacio de géneros también vamos a fijar nuestra mirada en qué significaría que sea aprobada la reforma jubilatoria que se incluye en la Ley de Bases. Norma que, de ser aprobada en el Senado, elimina la moratoria para futuras jubilaciones de trabajadores informales, y bien sabemos que si de informalidad se trata, las más perjudicadas siempre somos las mujeres. Sí. Nos va a ayudar en esta tarea la abogada laboralista y docente de la UBA, Graciela Sosa. Para cerrar el análisis de lo que significa esta ley, que ya se está discutiendo en senadores, y en caso de que se llegue a aprobar, y para hablar del contundente paro del jueves, por suerte, se va a acercar nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Pero bueno, como el hombre y la mujer argenta no viven solo de la ley bases, sí. Vamos a darnos un poco de tiempo para conocer al Ramiro Gallo Quinteto, que esta semana está presentando su disco Sexto Sentido. Y sobre el cierre del programa de hoy nos vamos a dar tiempo también para recordar a ese cura inmenso, hablamos de Carlos Mujica, claro, cuando se están cumpliendo 50 años de su asesinato. Pero ahora vamos a uno de los pilares de nuestro programa, el informe que semana a semana prepara Silvia Porritelli. Hoy conversa con Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, que es la CONARCOP, y titular de la Cooperativa de Trabajo Creando Conciencia, sobre la importancia de la articulación de las organizaciones de la economía social y solidaria y el Estado, y de las potencialidades que tiene este sector. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Hace pocas semanas, Desde la Gente dialogó con Gildo Honorato, titular del flamante Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo de la provincia de Buenos Aires. En esa charla, el funcionario comentó los objetivos y las propuestas de este nuevo organismo que recrea al antiguo IPAC, Instituto Provincial de Acción Cooperativa, fundado en 1992, pero que se amplía, conteniendo bajo su paraguas a otras entidades asociativas. Según el gobierno provincial, en Buenos Aires se registran cerca de 7.000 cooperativas que forman parte del entramado productivo y social de las comunidades de los 135 distritos bonaerenses. El lanzamiento del nuevo IPAC significa una jerarquización del sector, una propuesta que, a diferencia de lo que está haciendo el gobierno nacional, pone el acento en la defensa de la producción, el trabajo y el desarrollo económico y social de las personas y sus organizaciones. Es en ese marco que le pedimos a Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, la CONARCOP, que reflexione sobre la importancia de la articulación del Estado y las organizaciones de la economía social y solidaria. Esto nos contestó Ramiro Martínez. No podemos como desmembrar a la sociedad en este contexto de que el Estado sí, el Estado no. El Estado es parte de la vida de una comunidad, de las cooperativas dentro de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. No la vemos con tanta presencialidad a veces real en el conurbano, pero en muchos otros municipios del interior, digo, la cooperativa eléctrica, la cooperativa de agua, son estamentos fundamentales de la comunidad junto con el Estado provincial, junto con el Estado municipal, junto con las pymes. Son actores fundamentales para la actividad económica y para la accesibilidad en determinados servicios, en determinados productos, y la verdad que no podemos disociar ese pensamiento y no lo podemos justamente desmembrar como comunidad, y por eso al revés, creemos que el Estado tiene que estar trabajando con la economía social, con la economía popular, con las pymes, con las cámaras, con los diferentes actores que rodean a la comunidad, a los clubes, las sociedades de fomento, todo aquello que genera integración, inclusión, puestos de trabajo, y la verdad que vemos con mucha preocupación las políticas nacionales. Por eso también entendemos que la provincia de Buenos Aires debe ser un ejemplo para después traspolarlo y contrastarlo contra las diferentes expresiones que hoy combaten a nuestros sectores, ¿no? Son numerosas las cooperativas, las pymes y las empresas recuperadas que manifiestan su preocupación ante las diferentes medidas que tomó el gobierno nacional de Javier Milei. Medidas que generan aumento en los costos de producción, incremento de tarifas, caída del consumo y que impactan fuertemente en los estados financieros de las organizaciones solidarias y en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Ramiro Martínez, presidente de CONARCOP y titular de la Federación de Trabajadores Cooperativos, comenta esta problemática y advierte sobre las consecuencias de la aprobación del proyecto de la llamada Ley Bases. Estamos transitando las mismas sensaciones que le pasa a la sociedad en general, ¿no? Digo, el aumento de tarifas, el precio de los servicios, nuestras entidades residen en las mismas comunidades que en las que vivimos, y eso nos hace actores fundamentales, y la verdad que no podemos estar separados y ni distanciados de esta situación tan compleja, ¿no? Que la devaluación del 12 de diciembre, que impactó fuertemente en los bolsillos, en la accesibilidad a los alimentos. Hoy en las cooperativas no hay incrementos de los anticipos de retornos que puedan ganar la inflación, como le suceden a un montón de pymes, al Estado provincial, a los estados municipales. Digo, el proceso inflacionario es la regulación de tarifas, la ausencia del Estado. Creo que es una preocupación que nos legitima también como actores reales de ser vecinos de nuestros vecinos y tener la posibilidad de pensar también cómo salimos de esta situación. Digo, creo que aquellos que superamos los 40 y tantos de años hemos visto otros procesos en los cuales entendemos que el resultado no va a ser exitoso para nuestras comunidades, y por eso sí proponemos alternativas para la construcción de desarrollos locales, de construcciones junto al Estado. Pero esta es la preocupación, es además de las cuestiones legislativas, ¿no? La cuestión legislativa a nivel nacional junto a la Ley Bases también es una preocupación fundamental para el sector, porque es transversal a un montón de acciones que a nosotros, desde el monotributo hasta la posibilidad del tema impositivo con ganancias, nos preocupa abiertamente. La renovación del programa Reactiva es otra de las propuestas del gobierno bonaerense para asistir y para acompañar a las empresas recuperadas en un proceso de mejora productiva y de mejora de acceso a herramientas tecnológicas. Esta iniciativa se suma al anuncio de la prórroga de la Ley 15.485, conocida como Ley de Empresas Recuperadas, que establece la emergencia por 18 meses para las organizaciones laborales manejadas por sus trabajadores y para las cooperativas de trabajo. El presidente de CONARCOP, Ramiro Martínez, explica ahora la implicancia de esta medida y habla del rol de las cooperativas como socias estratégicas del Estado. La verdad que queremos reivindicar el proceso político-legislativo que está dando la provincia de Buenos Aires, renovando esta emergencia tarifaria y económica para un sector que se ve afectado fuertemente, justamente, valga la redundancia, con el tema de tarifas. Pero también entendemos que en este caso sí es una rueda de auxilio, es un debate mucho más profundo, porque hay procesos que han logrado comprar la quiebra, pero hay procesos que tenían cuestiones más profundas de deudas económicas, de cuestiones judiciales, y por eso también el debate de poder prorrogar esta situación para poder afrontar otros frentes posibilita la mantención de la fuente de trabajo que generan en varios de esos casos, y que incluso generan alimentos que, en el caso de la pandemia, por ejemplo, Bolivia Saladillo, Sixa, la cooperativa ubicada en ese distrito de la provincia de Buenos Aires, tuvo un factor fundamental para la asistencia, por ejemplo, a comedores escolares con respecto a la accesibilidad a la harina. Entonces, ese rol tan arraigado en los últimos años de las empresas recuperadas, este reconocimiento, este apoyo a una continuidad, también le genera un compromiso a poder saldar cuestiones que en algunos casos son más accesibles, en otros son más complejos, pero quizás de compra de predios, de pensar una inversión de capital, siempre pensando en sostener y en generar nuevos puestos de trabajo. Los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa. Esto dijo el presidente de la Nación, Javier Milei, en la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos. Y en otro tramo de ese discurso, el líder libertario aseguró que el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Pero para refutar estos dichos de Milei en contra del colectivismo y a favor del capitalismo como única opción, el movimiento cooperativo a nivel mundial tiene miles de experiencias exitosas para mostrar. Una de ellas es Creando Conciencia, una cooperativa de trabajo que se dedica a la recolección diferenciada de residuos y su posterior disposición y reciclado. Los objetivos de este emprendimiento, emplazado en la localidad de Benavides, del partido bonaerense de Tigre, es fomentar la inclusión social de recuperadores urbanos, generar empleo digno a través de la organización y la autogestión solidaria y promover el cuidado del medio ambiente. Su presidente, Ramiro Martínez, lo fundamenta. Nosotros venimos de un proceso en el cual es una economía posterior a la crisis del 2001, una economía individualista, de subsistencia, y la construcción colectiva de pensar en el otro, de un futuro, de una previsibilidad económica, de una previsibilidad de trabajo, de una continuidad y una seguridad social, hace que estos procesos se vayan fortaleciendo. Y calculá que nosotros empezamos 6 asociados y asociadas fundadores, hoy somos 105, tenemos una planta propia, unidades de producción propia, unidades de servicio propio, pero todo eso es porque logramos pensar en forma colectiva. Y el cooperativismo, yo entiendo que también a veces asusta tomar decisiones que afectan directamente la viabilidad económica de nuestras vidas y de nuestras familias, y en ese caso también hay que apoyarse en el resto que te va contando sus experiencias, que te va acompañando en la capacitación y en la formación de nuevos líderes. Digo, nosotros necesitamos mucha renovación etaria para la continuidad de estos procesos, pensando en que justamente hay un modelo neoliberal que te bombardea constantemente con la meritocracia, con el individualismo, y nuestra propuesta es totalmente opuesta y que demuestra en la realidad el contraste con ese modelo. Entre otras iniciativas, la Cooperativa de Recicladores de Benavides desarrolló varias líneas de producción, como equipamiento urbano realizado con madera plástica 100% reciclada y diseñada por reconocidos profesionales de la UBA. Se trata de originales bancos y mesas destinados a espacios de uso común, como plazas, jardines, parques, edificios y terrazas. Es por eso que el entramado asociativo de Creando Conciencia es un claro ejemplo de las potencialidades que ofrece el cooperativismo, la ayuda mutua, el esfuerzo compartido en articulación con diferentes organismos e instituciones públicas. Bueno, hay un cooperativismo también que está siendo pionero en la gestión ambiental, en la inclusión social, en el cuidado de las primeras infancias, en el cuidado de nuestros adultos mayores, en la soberanía alimentaria, en las cooperativas tecnológicas. Ramiro Martínez, presidente de CONARCOP y titular de la cooperativa de trabajo Creando Conciencia. Creo que también nos estamos reconvirtiendo en el mundo del trabajo y el mundo cooperativo al ritmo de la sociedad en general. Porque una cooperativa nos compromete a todos en pos de un objetivo común, más en el cooperativismo de trabajo, que es el espacio que a mí me toca representar, que es la salida colectiva en forma conjunta. Generas un compromiso, una dedicación. Incluso en los momentos de errores y de mayores confusiones, el conjunto trabajando a la par también contiene desde lo emocional. Siempre voy a recomendar el cooperativismo porque además es un estilo de vida. Es siempre pensar en el conjunto de las personas y en su diversidad. Siempre la salida de este mundo va a ser colectiva. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El próximo miércoles a las 18 se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Justicia por Armar. en el que se narra la permanente búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar y las luchas de sus protagonistas. Organizado por el Departamento de Educación y el Departamento de Derechos Humanos del CCC, participan de esta actividad Marisa Mazzone, Bettina Axelrad, Claudia Freidenreich y Marcelo Mariño. Modera, Natalia Stoppani. Reiteramos entonces, presentación del libro Justicia por Armar, próximo miércoles 15 de mayo, 18 horas, Sala Osvaldo Pugliese en el CCC, Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Radio que radia rabia, ronda, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja ruidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. Lo que está sonando es el Ramiro Gallo Quinteto. No se trata de tango viejo ni de tango joven. Tampoco se trata de tango del siglo XXI y mucho menos tango post nadie. Por eso deben ser que suenan tan diferentes y tan originales. Fundado en el año 2001, el quinteto del violinista Ramiro Gallo lleva grabados 9 discos, algunos con invitados de la talla de Wynton Marsalis o Pedro Aznar, y se presentó en escenarios de toda la Argentina, de Italia, de España, de Francia, Alemania, Holanda, Tailandia, Macao, China, Singapur, Brasil, Colombia, entre otros. Hola, ¿cómo les va? Soy Ramiro Gallo y quiero dejar un saludo a toda la audiencia del programa Desde la Gente en la querida AM530, la Radio de las Madres. Y aprovecho para contarles que el próximo jueves 16 de mayo vamos a hacer una primera entrega en el Centro Cultural de la Cooperación de un ciclo de presentaciones con mi quinteto, Ramiro Gallo Quinteto, y con invitados. Este ciclo lo hemos denominado Sexto Sentido. Y el primer invitado en la primera noche va a ser Hernán Genovese. Junto a Hernán hemos desarrollado un repertorio de canciones, toda música original, con letras y músicas que nos pertenecen, y realmente nos encantaría compartirlas con todos ustedes. Bueno, la invitación está hecha, esperamos encontrarlos ahí, y nuevamente aprovecho para dejar un gran saludo y un abrazo para toda la audiencia y para la gente de la Radio de las Madres. Bueno, vamos cerrando este primer bloque de hoy con el Ramiro Gallo Quinteto. Fuerte el primer bloque, preparate para lo que viene. Pero bueno, vamos cerrando ahora con el quinteto de Ramiro Gallo, que el próximo jueves a las 9 de la noche presenta su nuevo trabajo que se llama Sexto Sentido. Esto va a ser en la Sala Osvaldo Pugliese, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y cerramos el bloque con El Pueblo Despierta. Un título que, bueno, esperemos que se haga realidad, ¿no? El Pueblo Despierta, un tema de Ramiro Gallo, por justamente el Ramiro Gallo Quinteto. Pueblo es lo que ardió con Gardel y Lepera, en el avión que no pudo volar, aunque ellos sí, cuando desplegaron sus alas de ángeles. Así, pueblo es todo lo que no puede volar porque otro no quiere, pero después vuela igual, tarde o temprano. O arde de nuevo como Gardel y Lepera, pero en la plaza, por obra y desgracia de otro avión. Pueblo es el pañuelo tirado en el suelo, que aunque lo pisaron desde la memoria, vuelve siempre nuevo. Pueblo es el que espera, que ya no se revela, y el que se revela porque ya no espera. Pueblo, el que resiste, porque no sabe irse, el que la pelea. Pueblo, el que se queda, el que tiene poco y le parece mucho, y le da vergüenza porque tiene más que el que tiene menos. Por eso lo abraza, comparte y reparte. No como el canalla que es rico y se calla. Pueblo sufrido, querido, sentido. Pueblo percibido en 100 cicatrices. No aflojes ni duermas. No llores ni olvides. Ley Bases. Base para un país más injusto. Como dijimos en el inicio del programa, vamos a meternos de lleno en el análisis de los diferentes capítulos de la Ley Bases que recibió media sanción en la Cámara de Diputados. Vamos a tratar de desmenuzar los temas más importantes. Imposible, obvio, es analizar semejante paquete de leyes, que es cierto que se redujo respecto de la primera intención de Milei, pero el texto completo que se aprobó en la Cámara Baja tiene más de 200 artículos. Recordemos que esta semana comenzó el debate en las comisiones del Senado, que el gobierno tiene intenciones de que se trate en el recinto la semana que entra para llegar al 25 de mayo con la ley ya aprobada. Bueno, nos vamos a meter de lleno en el asunto entonces. Vamos. Creemos que el tema del régimen de incentivos de las grandes inversiones, ya empieza a sonar este RIGI o RIGI, sí, es el corazón central de esta ley de bases y a la cual no se le dio la relevancia que tiene. Se puso más foco en la cuestión laboral, que nosotros tratamos en profundidad la semana pasada, la cuestión previsional, el impuesto a las ganancias, el paquete fiscal o las privatizaciones. Y sin dudas, el RIGI es el corazón del modelo de país que tiene en esa cabeza despeinada, ya no tanto, don Javier Milei, y los capitales concentrados tanto de acá como de allá como de más allá. Bueno, lo dijimos la semana pasada citando a don Arturo Jaureche. Este régimen de incentivos a las grandes inversiones es en verdad el estatuto legal del coloniaje. Cristina Kirchner esta semana lo subrayó, estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI. Noelia Méndez Santolaria es economista feminista, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. Uno de sus temas es el estudio de las políticas públicas. Le pedimos a Noelia una primera aproximación, una primera impresión sobre este tema del RIGI. Esto nos dijo. Bueno, el capítulo del régimen de incentivo de las grandes inversiones de la ley bases es una reversión del que originalmente se había presentado en el frustrado intento anterior. Básicamente está diseñado para atraer capitales de mil millonarios para proyectos de exportación estratégica a largo plazo, y si bien no lo especifica esta versión del régimen, en la anterior se nombraba a los sectores estratégicos que podrían absorber estas inversiones: a la agroindustria, a la industria forestal, la minería, el gas, petróleo, la energía, todas sectores extractivos de la economía que requieren inversiones de mucha envergadura. Por eso es que quien quiera venir a invertir tiene que venir con al menos una inversión de 200 millones de dólares, que es una inversión considerable. El RIGI segmenta las inversiones entre los 200 millones de dólares y los 1.000 millones de dólares, y las que son mayores a 1.000 millones de dólares, y les da una serie de beneficios cambiarios, impositivos, aduaneros, flexibilizaciones de los controles ambientales, laborales, etcétera, que por detrás tiene esta concepción del gobierno de que lo mejor que se puede hacer es reducir el Estado a su mínima expresión para que la economía se desarrolle por sí misma y derrame sus beneficios al resto de la economía, que ya sabemos no funciona de esa manera, y con los beneficios y las flexibilizaciones que el régimen permite, facilita que eso no se dé. Así que la primera impresión es que es un régimen muy leonino para los intereses argentinos, que facilita la extracción de recursos naturales sin dejar ningún tipo de valor agregado en suelo argentino, y que es altamente perjudicial en términos de bienestar social. Uno de los argumentos del gobierno anarcocolonialista para justificar este capítulo de la ley Bases es que la entrada de capitales va a permitir el desarrollo. Pero, sin embargo, muchas voces, en especial de los afectados, hablamos de la industria y en especial de las pymes, dicen que no, que solo se van a beneficiar los grandes o las grandes empresas locales y las extranjeras, y también los importadores. Vamos a recordar que esta ley permite que al tercer año de invertir van a poder disponer libremente del 100% de las divisas que generen. O sea, al tercer año no van a dejar un centavo de dólar ni de peso en el país. Pero volviendo al desarrollo del país, al desarrollo de la industria, que en definitiva es la única que puede generar trabajo de calidad, le preguntamos a la investigadora y economista del Centro Cultural de la Cooperación, Noelia Méndez Santolaria, si es verdad que el RIGI favorece al desarrollo de la economía, tal como sostiene el gobierno. Bueno, como ya veníamos diciendo, no es ningún spoiler, no favorece el desarrollo de la economía, el régimen incentivo de las grandes inversiones, porque no tiene como contrapartida estos beneficios que el gobierno otorgaría, ningún compromiso por parte de los inversores a dejar algo del valor agregado en suelo argentino, ni tampoco a generar cadenas locales de valor, teniendo que comprar a proveedores locales, por ejemplo, los insumos necesarios, o teniendo que utilizar tecnología que se crea en el mismo país. Está totalmente abierta la posibilidad a que toda tecnología, todo know-how, todo insumo se puede importar. Para eso tienen o prevén en la ley un régimen cambiario especial, donde tienen un 100% de disponibilidad de divisas a partir del tercer año, sin tener que acceder al MULC, al Mercado Único de Cambios, donde tiene que acceder la mayor parte de los importadores y exportadores para poder operar, con un tipo de cambio preferencial, y funciona como una especie de subsidio a estas empresas. Eso lo que hace es que puedan operar sin prácticamente tener ningún vínculo con la economía local. Los inversores, si quieren hacerlo, pueden hacerlo, pero si no, no. Y en muchas experiencias se ha visto que cuando se dan estas facilidades, las empresas que suelen tener filiales en otros países y ser conglomerados de empresas, se compran a sí mismas en otros países los insumos necesarios, la tecnología, contratos vinculantes de uso y de patentes de esa tecnología a largo plazo con el extranjero. Entonces no queda ningún tipo de valor agregado en la economía argentina, y además las desregulaciones ambientales y laborales precarizarían el empleo de aprobarse, y también pondrían en un serio riesgo el bienestar de las comunidades que estén alrededor de estas explotaciones, que, como dijimos, estamos hablando de petróleo, minería, son explotaciones que tienen un alto riesgo ambiental, donde ya hemos tenido en el pasado experiencias, donde si bien se prevén controles ambientales, no hay lo que se llama un enforcement por parte del Estado, una política de control riguroso de que esos controles se lleven adelante. No hay participación de las comunidades alrededor en estas medidas, lo que perjudica la calidad democrática también de este tipo de régimen. Así que no podemos esperar que esto favorezca el desarrollo de la economía argentina. Sí podemos esperar que sea un gran negocio para los capitales que vienen a invertir. No quiere decir que eso sea compartido para el resto del pueblo. Otra de las cuestiones que se advierten como muy peligrosas en el texto del proyecto de ley aprobado por diputados es que este régimen de incentivos a las grandes inversiones, junto con el blanqueo, que se incluye en el capítulo fiscal, podría beneficiar a la entrada de dinero del narcotráfico, del tráfico de armas o del tráfico de personas. ¿El país se puede transformar en una guarida fiscal? Bueno, el RIGI, en conjunto con el blanqueo que se propone en el capítulo fiscal de esta ley bases que todavía tiene que tratar el Senado, son medidas muy injustas desde el punto de vista tributario, porque dan beneficios a los más ricos, a los más súper ricos de la economía. Y especialmente el blanqueo sí puede propiciar la entrada de dinero de actividades ilícitas. Los flujos financieros ilícitos pueden blanquearse gracias a esta amnistía tributaria que propone el gobierno, con muchas flexibilidades, con montos muy por encima de lo que ya fueron los anteriores blanqueos. Por lo tanto, es muy peligroso. Noelia Méndez Santolaria, economista. El RIGI, por su parte, lo que tiene es una serie de beneficios impositivos extraordinarios. Se disminuye la alícuota del impuesto a las ganancias entre un 35% a un 25% para estos proyectos de exportación estratégica a largo plazo. O sea, una pyme tiene que pagar un 35%, pero los mil millonarios que invierten en estos sectores no. Además, pueden utilizar lo que pagan de IVA como crédito fiscal para pago de otros impuestos y pago proveedores, lo que termina representando que en la práctica no paguen IVA, o sea, el común denominador de la gente, una empleada de casa particular, una beneficiaria de la UH paga IVA, pero los mil millonarios no. Y además prevé una reducción de las alícuotas que se cobran sobre la distribución de los dividendos, o sea que una vez que empiecen a exportar, que tengan beneficios y transcurridos 7 años de la adhesión al régimen de incentivos, cuando se distribuyan dividendos, en vez de pagar un 7%, pagarán la mitad, un 3,5%, altamente injusto, regresivo y peligroso. Para ir cerrando este capítulo de la ley base, digamos que muchos especialistas señalan que las otras cuestiones de la ley base las puede revertir tranquilamente un futuro gobierno que tenga interés en el desarrollo, cuando el péndulo del que hablaba Marcelo Diaman esté del lado correcto. Ahora, el RIGI tiene efectos irreversibles en el corto y en el mediano plazo, y además encierra un costo elevadísimo si se apunta al desarrollo, a la industrialización, a la movilidad social ascendente. ¿Se puede revertir o es de carácter irreversible el capítulo RIGI de la ley bases? Responde Noelia Méndez Santolaria, que es economista feminista, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. De aprobarse, como se aprobó en diputados, el régimen de incentivos, Dejaría en una posición muy difícil a las próximas generaciones porque la adhesión a este régimen significa que todos estos beneficios van a perdurar durante 30 años y avallaza un poco las potestades provinciales. Hay que ver cómo juegan las provincias en ese sentido, porque Argentina es un país federal y es probable que los beneficios que aquí se otorgan sean disputados en algunos casos, pero lo cierto es que de aprobarse como se aprobó es bastante difícil de revertir por un largo plazo y va a dar pie a un montón de judicializaciones por parte de los gobiernos subnacionales. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente, la gente. Agenda. En el marco del ciclo Hablar de Literatura, el viernes 17 de mayo a las 19 horas, el Departamento de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación presenta Nunca sabremos qué pasa al final, poesía argentina contemporánea. Conversatorio y lectura acerca de los libros El Capital, la lírica, de Jorge Aulicino, y Los años poblados, de Dora Pentimali. Participan Susana Cela, Lucas Peralta, Alberto Cisnero y los autores. Esto será el próximo viernes 19 con entrada libre y gratuita en la sala Meyer Dubrovsky del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Informe especial. Vamos a acompañar esta ley. En el caso nuestro nos hemos comprometido desde el principio acompañar, creemos que es importante el acompañamiento de esta ley. Esto genera mayores ingresos. Por lo tanto, queremos que se discuta, se lleve a votación y se clarifique esta situación. Y la verdad que vamos de la hipertrofia estatal, el estado elefantiástico, que asfixió al sector privado, a este anarcocapitalismo. Ley bases. Base para un país más injusto. Otro de los capítulos de la ley bases que ya tiene media sanción es el que propone la reforma del Estado. Y este tema lo dividimos en dos. Uno es el que está referido al empleo público, del que vamos a hablar ahora, y el otro es el que está relacionado con las privatizaciones, que lo vamos a hablar en un informe aparte en un ratito. Bueno, el capítulo 4 es el que se refiere al empleo público dentro del proyecto de ley bases que diputados aprobó con 138 votos a favor, 113 en contra, esto hay que remarcarlo, 103 en contra y una abstención. La modificación de la ley marco es complementaria de la aplicación en caso de aprobarse el artículo 3 de la ley bases que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, eliminar competencias o funciones, reorganizar, transformar la estructura jurídica, disolver parcial o totalmente los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, entre otros puntos. Los legisladores, las legisladoras que apoyan la ley bases, sostienen que esta reforma del Estado busca reducir el sobredimensionamiento del sector público, de dotar al Ejecutivo de mayores facultades para reorganizar la Administración Nacional. ¿Cómo se concluye si un Estado está sobredimensionado o no? Responde Genaro Grasso, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Los trabajadores del Estado, en su gran mayoría, puede haber excepciones, trabajan, cumplen horario, realizan tareas y, sobre todo, acatan las decisiones de las autoridades. Muchas veces lo que sucede es que, por ejemplo, las autoridades no desean llevar a cabo distintos proyectos que están circulando en el Estado y por lo tanto se trabaja mucho y después los resultados no los ve la gente. Otra cosa que puede suceder es que la directiva política hace cosas que no benefician a la gente. Eso puede suceder, pero que los trabajadores del Estado no cumplen tareas es un error en su grandísima mayoría. Sí es verdad que, por ejemplo, los gobiernos de corte más liberales tienden a quitarle las tareas a los trabajadores porque quitan las funciones del Estado propiamente dichas. Y eso se ve mucho en la ley Bases. Viste que en la ley se promueve una serie de privatizaciones, concesiones y un estado de excepción en materia de emergencia pública se habilita a que los trabajadores que están en planta permanente, es decir, que hicieron concurso, muchas veces los trabajadores que hicieron concurso son aquellos que antes trabajaron una década en planta temporaria o en negro y que conocen muy bien los organismos, entran en disponibilidad. Eso significa que tienen un año para reconvertirse, entre comillas, recapacitarse, encontrar otro área del Estado donde puedan trabajar, y si no lo encuentran, quedan despedidos. Y esto no surge de que el Estado estaba, digamos que había empleados que no trabajaban, esto surge de que el Estado está renunciando a cumplir ciertas tareas, como puede ser la difusión de noticias, en el caso de, no sé, Telam o la TV pública, o trabajar en los ferrocarriles, regular la distribución de la energía y demás. Genaro Grasso, licenciado en Economía. Los trabajadores estatales están muy mal vistos en la sociedad y eso es un problema para los propios trabajadores estatales, pero también es cierto que todo lo que se realiza en la actividad común está vinculado de alguna u otra manera al Estado. Desde el yogur que uno se come y está certificado por el ANMAT para que uno pueda no morirse, hasta la licencia de conducir, pasando por el hecho de que los trenes lleguen a tiempo y que haya personal capacitado para ello, y que uno pueda prender la luz en su casa porque hay alguien que está regulando las distribuidoras eléctricas o que haya abastecimiento de gas y nafta. Entonces, la importancia del Estado en la vida cotidiana es enorme, y detrás de todo eso hay un enorme trabajo de trabajadores estatales que debería ser reconocido. Mientras avanza en el Senado la posible sanción de la ley Bases, el gobierno se prepara para poner en marcha un nuevo plan de recortes en el empleo público. Si se llega a aprobar el megaproyecto, habilitaría al oficialismo a pasar a disponibilidad a un total de, se calcula, entre 100.000 y 125.000 trabajadoras y trabajadores que podrían ser despedidos. A diferencia de quienes fueron echados del Estado hasta el momento, a quienes se utilizó el eufemismo de no renovarles contrato, ahora se trata de aquellos, de aquellas que actualmente forman parte de la planta permanente del Estado. Entre los puntos más destacados sobre el empleo público se establece que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados. Que aquellos funcionarios de órganos o organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad hasta por 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro empleo. Que el empleador pueda definir en forma unilateral la movilidad por un año o más de un empleado a otra dependencia, municipio o incluso provincia. Además, el personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios cuando reúna los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria, impidiéndole que sigan percibiendo sus sueldos hasta percibir su primer haber. Le preguntamos entonces a Genaro Grasso, ¿cuál es la razón de esta reforma del Estado? Bueno, hay dos maneras de verlo. Una es que el ENO quiere que el Estado cumpla ciertas funciones. Lo cual no es sorprendente porque lo dijo en campaña, lo sigue diciendo. Él no cree en el Estado regulador, no cree en un Estado ordenador. prácticamente uno podría decir que no cree en el Estado, ¿no? Entonces, si el Estado no debe hacer cosas, hay muchos trabajadores que están haciendo cosas que no deben, básicamente. Eso es independiente de que ese trabajador esté efectivamente resolviendo un problema de otro trabajador, que puede ser un privado, un comerciante, o no sé, una pyme, o los trabajadores de esa pyme. La otra visión es que el gobierno necesita o busca en realidad el equilibrio fiscal general, no solamente el primario, sino el financiero, incluyendo los intereses de deuda. Y eso implica en la Argentina un ajuste fiscal importante que Milei ha decidido descargarlo sobre principalmente dos sectores, que son los trabajadores estatales, tres, diría, la obra pública y los jubilados. Entonces, esos tres sectores son una parte importante del gasto del Estado, que Milei lo que busca es, en este sentido, reducir las erogaciones por precio y por cantidad, es decir, reduciendo la cantidad de trabajadores y a su vez reduciendo el sueldo que cobran y reduciendo la cantidad de jubilados y a su vez reduciendo lo que cobran. La radio no es el mejor medio para tirar números, no. pero bueno, pedimos paciencia y explicamos que según datos oficiales, al mes de marzo la Administración Nacional emplea 330.000 personas. 330.000 personas. De ellas, poco más de 100.000 trabajan en empresas públicas y sociedades del Estado. 15.000 en otros entes y 22.000 en la AFIP. El resto son empleados regidos por la Ley de Contrato de Trabajo. Rodolfo Aguiar, que es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, advirtió que el gobierno presenta una reforma bajo el título de modernización laboral y la misma configura un enorme retroceso. Es absolutamente regresiva en materia de derechos laborales y además afirmó que solamente en los gobiernos de facto existen registros acerca de que se pretende poner en disponibilidad a las empleadas y empleados públicos de la planta permanente. En aquel momento se lo denominó ley de prescindibilidad. A ver, supongamos que acordamos que es necesaria una reforma del Estado. ¿Cómo sí. tendría que encararse? ¿Quién responde? Genaro Grasso, licenciado en Economía, docente, investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Lo que necesita el Estado es la profesionalización de sus trabajadores. Necesita mejorar su estrategia de capacitación, necesita profesionalizarlos, necesita agregarles valor, necesita que los trabajadores puedan progresar, que tengan estabilidad y que puedan incluso cambiar de organismo y demás, adquiriendo habilidades profesionales y no quedar compartimentarizados en un escritorio, ¿no? Entonces, lo que necesitas es potenciar las capacidades del empleado público. Necesitas conducir políticamente a ese empleado público y darle un objetivo y una finalidad. La verdad que es una deuda pendiente de la democracia, porque no se ha logrado construir esas plantas estatales que pueden existir en países como, por decir alguno, Francia, donde existe una burocracia estatal importante que desarrolla sus capacidades intelectuales para lograr que el país se mantenga estable, pase, aunque haya vaivenes, aunque haya cambios políticos, y que exista una burocracia muy inteligente, muy ágil y que permanezca más allá de los gobiernos. Bueno, eso no se logró en Argentina y es algo pendiente que debe trabajarse. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Caminamos una calle sin hablar. Avenida Rivadavia. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Arbarenga. Avenida Rivadavia. Pensé. Subiste a mi tren, mujer, que yo no debí. Cooperativismo, Silvia Porritelli, Política y Sociedad, Ana Grondona. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpesano, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abad. La mañana incoherente me sonrió. Desde la gente. Una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió. Arrancamos esta nueva hora del Desde la Gente de hoy. Está sonando una banda legendaria, Manal, porque el fin de semana pasado se fue ese baterista, cantante y compositor de blues y rock argentino, fundador y líder de justamente Manal, aquel grupo que compuso blues en español. Estamos hablando, claro, de Javier Martínez. Sin ninguna duda el tipo se merece un programa completo, pero hoy, urgidos como estamos en el análisis de una ley que de aprobarse va a destruir todo lo que tanto nos cuesta hacer, no queríamos dejar de hacer mención a este tipo que, al hablar de Manal, alguna vez dijo: nos desviamos de los caminos trillados y con el machete en mano abrimos senderos en medio de la selva. Este era Javier Martínez. Yo, cuando era niño, en la escuela primaria, tenía 9, 10 años, conocía a un amigo, un compañero de la escuela, que el hermano mayor era amigo, muy amigo de los Manal, y alguna vez escuchamos así atrás de la ventana, poniendo la oreja, los ensayos que hacían ahí en una casa en Floresta. Que yo no te vi, no te vi. Desde la gente, informe especial. Carlos, ¿usted también cree que la ley va a salir y que contaron bien los votos esta vez? Estoy convencido que estamos muchísimo más cerca. Cuando uno analiza la estructura de la ley, acá hay tres temas trascendentes o importantes. Está la emergencia económica, está la delegación y está el proceso de privatización. El zigzagueo privatizante y estatizante de la Argentina es una postal absolutamente descriptiva de nuestro fracaso. Ley Bases, base para un país más injusto. La ley de bases del gobierno avanza dos casilleros, retrocede uno, se empantana, toma impulso, progresa, se manca. Así, día a día. Sí. Hay muchas desprolijidades, hay apuros oficialistas, hay denuncias, hay falta de información, todo lo que no necesita una ley de esta categoría. Un mamarracho, va. Exactamente, acorde a la sintonía del gobierno nacional desde el 10 de diciembre del año pasado. En este repaso que estamos haciendo de algunos de los puntos principales de la denominada Ley Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, así en masculino está la ley, argentino. Sí, las argentinas no entran. Bueno, vamos al título 2, pero en este caso capítulo 2, privatizaciones. Bueno, originalmente el gobierno pretendía habilitar la privatización de todas, de absolutamente todas las empresas públicas, ¿no? Que serían más o menos unas 40. Pero después de la caída de la ley ómnibus, del papelón que hicieron en el diputados en enero, el oficialismo tuvo que sentarse a negociar. De 40 se pasó a 11 empresas. Algunas pasarían a manos privadas, otras de manera parcial, otras se concesionarían. Martín Burgos es licenciado en Economía, es coordinador del Departamento de Economía Político del Centro Cultural de la Cooperación y plantea similitudes y diferencias entre este planteo de privatizaciones y lo que sucedió en los 90 en el apogeo menemista. Bueno, en un principio los argumentos yo creo son bastante, me gusta ver similitudes, diferencias respecto de lo que pasó en los años 90. Acá es un gobierno que abiertamente durante la campaña dijo que iba a privatizar las empresas, bueno, que era muy ineficiente las empresas públicas, entonces avanza con eso, con el aval de la sociedad. No es ninguna sorpresa, no obstante, bueno, tuvo que negociar algunas cosas. Y de la cantidad de empresas que tenía previsto privatizar al principio, que era todo, se redujo bastante y se ve que hubo un proceso de negociación fuerte luego de la pérdida de la primera elección de la ley base, ¿no? De las 11 que estamos hablando, bueno, algunos se van a concesionar, otras van a ser privatizaciones parciales, Con lo cual, bueno, el mundo inicial que se pensaba privatizar se redujo bastante. Las cuatro empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional que podrán ser privatizadas son Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina Sociedad Anónima, que es Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo. Las cinco empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado que podrán traspasarse a concesionarias privadas son Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, o sea, AISA, el Correo Argentino, al Correo Argentino al que ya están vaciando, ¿no? Para entregarlo con menos personas adentro. Bueno, el Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales Sociedad Anónima. Por último, tanto en Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima como en Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán incorporar capitales privados, aunque mantendrán mayoría la participación estatal. Muchas de estas empresas o no son deficitarias o cumplen un rol social importantísimo. Entonces, la pregunta a Martín Burgos fue: ¿cuál es la razón por la cual se busca esta privatización? Yo creo que es sobre todo ideológico, en el sentido que esas empresas, que las que aparecen ahí no tienen un, o sea, se sacó las más grandes, se sacó YPF, Banco Nación, con lo cual las que quedan para privatizar no tienen un potencial de ingreso de divisa grande, tal como están pensando hoy por hoy. El problema es que Aerolíneas Argentinas ya estuvo privatizada, con Iberia y con Marsans. Son dos empresas que la terminaron vaciando, fundiendo y dejando al país sin líneas, sin normalidad aérea. La mayoría de los casos, las pruebas fueron que no beneficiaron al pueblo argentino, y muchas veces la terminaron fundiendo. Aerolíneas era una empresa que funcionaba muy bien, como la que está funcionando hoy por hoy muy bien, pero en los 80 también funcionaba muy bien, y que empezó a andar mal a partir del momento en que se privatizó, en los 90, y que lo que se quiere hacer ahora. No se vende, la patria no se vende. Bueno, ese es el cantito que más se escucha en las marchas, en los cortes, en los actos y protestas. Y es así porque en las calles se entiende lo que en la Cámara de Diputados parece que no se entiende, que las privatizaciones no son otra cosa que la apropiación de la riqueza producida y acumulada a lo largo de los años por el pueblo, que pasa a manos privadas, por lo general, manos privadas amigas del ejecutivo de turno. Las empresas públicas son muy importantes para el desarrollo económico. Eso es algo que se está estudiando cada vez más a nivel global. Todo lo que es el acervo de ciencia y tecnología que necesita un Estado, que necesita un país para poder desarrollarse, ¿no? El desarrollo económico, lo central es la ciencia y tecnología, y ahí no solo el apoyo estatal a las investigaciones, sino también lo que tracciona a las empresas públicas, lo que genera las empresas públicas. Nosotros en Argentina tenemos una gran impronta en todo lo que es el sector energético, principalmente por YPF, Sociedad del Estado, que hace 100 años viene trabajando en ese sector, y más allá de un paréntesis privado que fue privatizado a Repsol, que fue vendido a Repsol, que fue muy malo en términos productivos, en general es una empresa que siempre dio ganancias, es una joya de la abuela, y de hecho se sacó. Tan es así que se sacó de esa tanda de privatizaciones. Pero lo mismo se puede decir de otras empresas, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, que es muy importante para unir, o el Correo Argentino. Lo que tienen esas empresas es que unen el país en lugares muy remotos, en un lugar donde querés comprar algo por Mercado Libre, de un pueblito de San Luis. No es Mercado Libre el que te lo va a llevar, te lo va a llevar el Correo Argentino, por más que vos lo hayas comprado con esa empresa. Pero que obviamente, si vos no tenés noción de lo que es soberanía, la importancia que tiene el país, si vos pensás que las provincias son un gasto, evidentemente nunca vas a encontrarle la vuelta a lo que es una empresa pública del tamaño de la Aerolíneas Argentina y de importancia del correo argentino. La pelota ahora está en la cancha del lado del Senado de la Nación, ¿no? Según el artículo 67 de nuestra Carta Magna, las y los senadores prestan en el acto de su incorporación juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo de conformidad a lo que prescribe esta Constitución. Y las fórmulas que se establecen para ese juramento en el artículo 10 son cuatro y se adaptan a voluntad de los legisladores, legisladoras. Primero, juramento de desempeñar fielmente el cargo. Segundo, por Dios, la patria y los santos evangelios. Tercero, por Dios y la patria. Y cuarto, por la patria. En los últimos años hubo quienes sumaron o restaron términos según sus convicciones, pero la patria estuvo siempre presente. Y recordamos, como decíamos al inicio, el clamor popular asegura que la patria no se vende. Cierra el capítulo Martín Burgos, que es coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, que baja la información para quienes creen que las privatizaciones no nos perjudican a las mayorías. No, generalmente nos toca todo porque las empresas, depende un poco de las cuales estamos hablando, pero se está hablando, por ejemplo, de la concesión de AISA, ¿no? La empresa de agua. Recordemos que en los años 90 las privatizaciones de los servicios públicos terminó siendo un grave problema para la competitividad de las industrias y para los hogares, el ingreso de los hogares de las familias, porque generalmente cuando ellos se hacen cargo de una concesión, lo que piden es que se cobre tarifa plena, y que obviamente además de esa tarifa plena, incluso en los años 90 lo que se pedía era ganancia extraordinaria, y se pedía, por ejemplo, que se ajuste, como había deflación en Argentina, que se ajuste la tarifa que tenía que cobrar a la inflación de Estados Unidos. Es decir, que mientras todos los precios bajaban en Argentina, ellos pedían subir la tarifa que cobraban. Ese tipo de cuestiones que ocurrieron en los 90, bueno, es propia de entregar un monopolio a una empresa privada que quiere ganar más y que obviamente, sabiendo que son empresas que son clave porque están en todo, digamos, son economías de redes, ¿no? Entonces entran en todos los hogares, nos terminan afectando a todos. Son monopolios y de alguna forma siempre nos va a tocar, y por eso son empresas públicas, porque en algún momento no hay muchas opciones que caer ahí en ellas, y entonces, bueno, las opciones son dos: o una rentabilidad extraordinaria a mano de empresas privadas, o una empresa pública que trata de tomar el sector que tome, sea el de agua, sea el de correo, el de trenes, que lo haga para el bienestar de todo el mundo a través de mejores tarifas y mejores prestaciones. Desde la gente, la gente. Agenda. Próximo viernes, última función de Padre Carlos, el Rey Pescador. Una visión sobre la vida del Padre Carlos Mujica, a quien en un ratito más vamos a recordar en Desde la Gente. La obra, nominada a los premios ACE Florencio Sánchez y Trinidad Guevara, premios ACE Mejor Actor y ganadora del premio Luisa Beil también a Mejor Actor, comienza a contar la historia del Padre Carlos desde su última misa, cuando fue ametrallado. Mientras revive esa última escena, la de su muerte, irá recorriendo su infancia acomodada, su pasión por el fútbol, su elección de ser cura, los días del primer peronismo, su opción por Perón, sus convicciones dentro del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, sus contradicciones, su clara opción por la misión social y su polémica con la lucha armada. Padre Carlos, el Rey Pescador, con libro de Cristina Escofet, la dirección de José María Paola Antonio y la actuación de Pablo Razuc. Última función, viernes 17 de mayo, 19 horas, en el espacio experimental Leonidas Barletta, en Diagonal Norte 943, a metros del Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. En esta columna de géneros, en este espacio, estamos en absoluta concordancia con lo que venimos desarrollando a lo largo del programa de hoy. Nos vamos a meter, vamos a analizar, vamos a poner el foco muy, muy, muy profundamente sobre la reforma de la ley previsional que está incluida dentro de otras tantas de esta ley bases que estamos desgranando, desentrañando. La ley bases, que recibió aprobación general en la Cámara de Diputados, incluye la derogación de la moratoria previsional y propone un nuevo sistema de jubilación a partir de los 65 años, tanto para hombres como para mujeres. Estos cambios indicarían que las mujeres que tenían la posibilidad de iniciar una moratoria por no tener una trayectoria laboral completa, se lo modifica y van a tener que jubilarse a los 65 años. Hablamos con la abogada previsional Graciela Sosa. Ella es integrante de la Comisión de la Mujer Trabajadora y de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y además es docente de la UBA. A ella le pedimos que nos haga, en principio, un mapeo de la situación laboral de las mujeres en nuestro país. La situación laboral de las mujeres en la Argentina es difícil y está en consonancia con lo que pasa en muchos lugares del mundo en cuanto a que existen brechas de remuneración. No gana lo mismo una mujer que un varón. Las mujeres tienen asignadas, naturalmente, en esta sociedad, las tareas de cuidado. Y hablemos de las mujeres hoy en edad adulta, que han tenido las tareas de cuidado mucho más a su cargo que los jóvenes. Y esas tareas de cuidado han impedido que las mujeres tuvieran una vida profesional con aportes, por lo cual se ven en su edad adulta sin posibilidades de jubilarse o de tener una obra social. De todos modos, la brecha salarial existe en todos los niveles, por eso se habla de el piso de barro y el techo de cristal. Las mujeres no salen a veces de las capas inferiores en los trabajos y en las trayectorias y después nunca llegan a atravesar los techos que perforan sí en sus carreras los varones. Al no poder entrar en la moratoria, las mujeres y los hombres van a tener que entrar a un sistema complementario. Escucha esto, 9 de cada 10 mujeres hoy no están en condiciones de cumplir con los años de aporte, con los 30 años de aporte. Le preguntamos a Graciela Sosa, nuestra entrevistada del día de hoy, abogada y docente de la UBA, ¿cómo es la situación actual de una mujer que no llega con los años de aporte? Una mujer que no llega a los 30 años de aporte actualmente en nuestro país tiene o puede utilizar las moratorias que existen. Digo las porque existen dos de acuerdo a la fecha de nacimiento de la persona o a la fecha que haya cumplido los 18 años, en las que la mejor moratoria que teníamos era la que descontaba el total jubilatorio, el total de lo solicitado para jubilarse de su remuneración mensual. Y otra que es por módulos, un poco más elevado el monto, pero también le permite contar con 30 años de aporte anticipados en una moratoria por el Estado y descontados por mes. No es verdad que las personas se jubilen sin ningún aporte, solo que el Estado los adelanta. Y tenemos también leyes de inclusión que establecen que por el nacimiento de hijos se computan como año de aporte para su jubilación y se duplica en el caso de adopción, discapacidad o percepción de asignación universal por hijo. Todo esto hace que sectores más vulnerables o con excesivas tareas de cuidado o sin aportes o con relaciones laborales en negro que no hayan podido aportar puedan jubilarse. Esto también, estas moratorias son también para los varones que hayan estado en situaciones laborales no registradas y puedan también jubilarse. Pero especialmente la vulnerabilidad se da en el caso de las mujeres. En la Argentina hay muchos casos donde no se pagaron los aportes previsionales. Ante largos periodos de desocupación, también de informalidad laboral, hay una buena porción de trabajadores que no logra cumplir con el mínimo legal de estos años de aporte cuando llegan a la edad jubilatoria. Esto afecta de manera diferencial a las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación y de informalidad. Por eso, actualmente, el 78% de las mujeres que accedió a una jubilación lo hizo vía moratoria. ¿Qué pasaría si se aprueba la ley? Nos responde la abogada previsional Graciela Sosa y docente de la UBA. Si se aprueba la ley base sobre la reforma previsional que va a derogar la moratoria actualmente existente, por lo cual las mujeres o cualquier persona no va a poder comprar con las moratorias los años que le faltan para poder jubilarse, en el caso de las mujeres lo que va a ocurrir es que solamente a los 65 años se van a poder jubilar con una prestación previsional que es un retiro proporcional que equivale a la prestación universal de adulto mayor o la antigua jubilación por edad avanzada, que es tremendamente inoficiosa porque es incompatible con la pensión por viudez. Con lo cual, hoy una mujer que tiene una jubilación, aunque sea mínima, puede cobrar la pensión por viudez. Si cobra este retiro proporcional por invalidez, no va a poder, es incompatible, lo cual la deja en un estado de mayor vulnerabilidad. Solamente van a poder jubilarse las personas que tengan los 30 años de aporte, con lo cual es absolutamente preocupante y grave que se apruebe esta ley. Estamos analizando el capítulo de la ley bases donde habla de la reforma previsional y cómo afecta esto en mayor parte a las mujeres. Le preguntamos a Graciela Sosa, integrante de la Comisión de la Mujer Trabajadora de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y además docente de la UBA, ¿por qué se dice que el ajuste se corta por el hilo más fino, en este caso, las mujeres? Se dice que el hilo se corta por el hilo más delgado y en especial por las mujeres, porque esto implica una transferencia de abajo hacia arriba, de riqueza, ajustando por el lado previsional o jubilatorio e impidiendo que las personas tengan derecho a una jubilación o a una pensión, que también implica que no tengan derecho en la edad adulta a una obra social, con lo cual se precariza la salud de la población en general porque tenemos más peligro social y además porque también se llenan los hospitales públicos que están a tope, digamos, de personas que no tienen obra social. Pero esto especialmente afecta a las mujeres porque las mujeres en su vida y en su carrera de vida, digamos, son las que menos aporte tienen, o por precariedad, o porque estaban en negro, o porque tuvieron tareas de cuidado, o porque se dedicaron a mantener una familia, hijos, y entonces se encuentran en su edad adulta sin ningún aporte. En este contexto de embate contra el pueblo trabajador, es preciso poner en cuestión la lógica de la derogación de la moratoria que culpabiliza, en definitiva, al trabajador sin aportes, que lo castiga con una PUAN en vez de una jubilación. Mientras sí se realizan moratorias para deudas tributarias, para deudas aduaneras, para blanquear capitales, a quienes sí son responsables de no haber cumplido sus obligaciones ante el fisco, hay facilidades, pero a quienes trabajaron toda su vida, pero sus empleadores no les hicieron los aportes, pensiones de miseria. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Ana Grondona. Dijimos en el inicio del programa que, por suerte, hacia el final se acercaba nuestra socióloga de cabecera para tratar de explicarnos un poco más qué es lo que está sucediendo en nuestro país hoy. Ana Grondona ya está aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, digamos. Digamos. Bueno, digamos para el saludo que sí. Ya es una norma, claro, no bien, digamos. Digamos que claro. Para el saludo mantengámoslo, pero ahora empecemos a hablar, por ejemplo, de esta semana tan particular que, por ejemplo, el jueves tuvo un paro general muy grande. Muy importante el paro general, bueno, una herramienta histórica del movimiento obrero, pero como charlábamos fuera del aire, también una semana de movilización popular en términos más generales y sobre todo ese mundo del trabajo informal, ese mundo de la pobreza, que por ejemplo depende mucho de la ayuda de los comedores. A propósito de eso, pequeña nota al pie, vengo de un congreso de sociología en Chile. La mesa más grande era la de conflicto social, nuevamente como en otras épocas de la sociología, así para decir que por ahí nos está pasando, no solamente a nosotros, algo de lo que nos está pasando. ¿En referencia a Chile o en referencia a América Latina? En referencia sobre todo a Chile, ajá, pero bueno, había cosas de América Latina. Y bueno, si quieren escuchamos un audio de un referente de los movimientos populares que decía esto la semana pasada. Aquí en la Argentina. Efectivamente. El problema que estamos teniendo es que básicamente queremos resolver el problema. Estamos probando todos los canales posibles para construir un diálogo que resuelva la situación que hambrea a 1.200.000 personas, por lo menos, que ha dejado sin comida a los comedores, que le ha sacado la mitad del sueldo a un montón de trabajadores. Pero la única respuesta que tenemos es esta de la policía, que como ahora va a venir a empujarnos. Lo que estamos demostrando es que es el gobierno el único dispuesto a seguir reprimiendo, a seguir confrontando. O sea que los que están buscando la violencia son ellos, a través de los policías, a través de la gendarmería. Están gastando una fortuna de plata. Con esa plata le podríamos dar de comer a un montón de vecinas de estos policías o vecinos de estos policías que van a comer a nuestra olla o que laburan en nuestra cooperativa. Y entonces no, vienen, les pagan un par de horas extra y vienen con algún placer a querer cagarnos a palo, porque es la lógica de la crueldad que está construyendo este gobierno. Este gobierno está construyendo la lógica de que nosotros somos feos, sucios y malos, que somos delincuentes, y que la única forma de diálogo que existe con nosotros es a través de la bala de goma, de los palos, de los gases, y de venir y amedrentar de la manera que te lo están haciendo. A nadie de nosotros nos gusta estar en la calle, cortando calles, jodiéndole la vida a otra persona. Pero el problema que estamos teniendo es que a nosotros, a nuestro compañero, un montón de vecinas, un montón de jubilados, un montón de doñas, un montón de niños, los están dejando sin comida por el capricho que tienen tres o cuatro personas de un ministerio totalmente desalmado, después se hacen llamar católico, cristiano, no tienen ni un cuartito del alma de ningún cristiano, y esa gente la que está hambriando por la bronca que le tienen a un par de dirigentes y por la persecución política que le están haciendo un par de dirigentes, están hambriando a millones de personas. Entonces, lo único que va a haber es cada vez más gente en la calle, lo están viendo. Cuando empezaron las movilizaciones en diciembre, ni bien asumió este gobierno, no era tanta gente la que venía a la marcha. Pero ahora, cada vez la gente está perdiendo más el miedo. Y hoy un montón de compañeros estaban dispuestos a cagarse a palo con la policía. Pero es el escenario que está generando el gobierno, no lo estamos generando nosotros. Si a nosotros nos sientan a charlar y nos dicen, la comida va a ir a tal lado, que no me digan, listo, a las organizaciones y a los comedores que están en el MT no le vamos a dar más comida. Bueno, decime a dónde va a ir a comer la gente, los 3.500 que vienen a comer a nuestro comedor en Constitución. Decime a dónde le digo que vayan a comer. Cuando vamos llegando a fin de mes, se nos acaban las donaciones y ya no hay más comida. La gente se agarra apuñalada en la puerta de los lugares porque no tiene comida. Los lunes comen dos o tres veces y vos le decís, che, no puedes repetir tanto, hermano. No como desde el viernes, que es la última vez que comió en la olla. Entonces, eso es la crueldad con la que están manejando. Y nosotros no queremos venir a cagarnos a palo con nadie. Nosotros queremos venir a tener una charla más o menos coherente con algún político que defina algo, además de venir a cagarnos a palo. Escuchábamos a Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la UTEP. ¿Por qué trajiste este audio? Qué claridad, ¿no? Sí. En un momento álgido, ¿no? Por las imágenes, uh-huh, los que se ve es que efectivamente lo está apurando los milicos, lo van llevando. Lo van, digamos, llevando, claro, ¿no? Sí, sí. Y en eso él elabora esta reflexión, que además es esto, ¿no? Hay algo de lo escénico que es brutal. Porque me parece que es una de las cosas que tienen en común lo que estamos discutiendo esta semana, que es cómo esta democracia, posdemocracia, no sabemos mucho cómo decirle, va a procesar, va a interpretar el conflicto social. Por el lado del paro de la CGT, el conflicto que tiene que ver con la cuestión social como cuestión obrera, pero también en este conflicto de los comedores, lo que tiene que ver con el movimiento social más en sentido amplio. Y con algunos amigos hace un tiempo que estamos tratando de pensar qué es esto y leemos cosas de ahora y leemos cosas viejas, sí, porque hay algo de la coyuntura de los 80 que en América Latina fue muy importante para pensar la democracia, el autoritarismo. Y el otro día tuvimos una discusión que quería traer a propósito de esto y del audio alrededor de qué entendemos por la institucionalidad democrática, qué me parece lo que está en juego en cómo se oye o no se oye el paro, también con la ley bases y también con esto que contaba tan lúcidamente este dirigente cuando decía no tenemos dónde sentarnos en una mesa para discutir con un referente político que tome acción sobre este conflicto. Sí. Entonces hay un sentido muy banal en que se entendió en la institucionalidad política y es que las instituciones funcionen como en su cáscara, ¿no? Entonces uno ahí podría decir, en este capítulo del mileísmo, que es muy dinámico, con todo lo de la ley bases, pareciera haber un minué de jugar adentro en la institucionalidad, de tensarla, de que no se sabe cómo salió la votación sobre el capítulo de las tabacaleras, pero sí. No, con algunos numeritos. Sí. O que salen de una manera en diputados y llegan con otra cifra al Senado. Exacto, las redacciones medio cambiadas, pero bueno, nos acordamos del diputrucho del menemismo, decimos, bueno, es dentro de un juego institucional, con la justicia jugando a favor, pues esto también lo tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos el diagnóstico de este momento, pareciera que las instituciones están acompañando, ¿no? Entonces, en relación a esa pregunta de los 80, de qué es la democracia en sus instituciones, uno podría decir, bueno, se sigue jugando con las patas adentro. Yo no estoy tan segura por dos cuestiones, y una tiene que ver inmediatamente con el audio y con la huelga, y es que estas instituciones, tanto en el contexto de los 80 como hace 10 años como hoy, funcionan en relación al conflicto social, en relación a poder administrar el conflicto sin que el conflicto se haga violencia, que es lo que claramente está diciendo este dirigente, que es una posibilidad que está a la vuelta de la esquina y en algunos lugares todavía muy marginales está ocurriendo, ¿no? Se viralizaron unos videos de unos enfrentamientos en el norte argentino, creo que en Santiago del Estero, entre estudiantes de escuelas privadas y escuelas públicas. Sí. Pero bueno, la democracia no solamente el funcionamiento de las instituciones como cáscara, sino para administrar el conflicto para que no se vuelva violento. Y hoy eso no está tan claro dentro del mileísmo. Si esta tensión de las instituciones y el desoír las grandes manifestaciones públicas no está poniendo justamente en jaque la capacidad que tienen esas instituciones de hacer lo que tienen que hacer, que es administrar el conflicto social que existe en toda sociedad. Y otra pata que me parece que hay que traer a la discusión, que a veces la coyuntura nos abruma sobre esa institucionalidad y sobre cómo pensar la democracia, esa misma generación del 80, y como vengo de Chile, estoy enganchada con Norbert Lechner, que era un alemán barra chileno, no solamente las instituciones en un sentido más formal, sino cómo se construye la vida cotidiana, ¿no? Y las prácticas en la vida cotidiana. Y me parece que también en este malestar cotidiano que estamos atravesando hay algo de una intensificación de esas interacciones, que viste, cuando vas al kiosco, de esos roces, el tráfico, como que todo está con cierta tensión y cierta electricidad, donde me parece que es importante que traigamos al centro la cuestión democrática y cómo estas orientaciones de política, más allá, digamos, de un programa neoliberal, de un programa de ajuste, lo que están impulsando es una reformulación de la vida democrática, ¿no? Y me parece que tanto la ley bases como el desoír el paro del jueves, como esta escena que nos invito a que la vean en YouTube o en Twitter, donde este muchacho hace esta reflexión mientras es corrido por la policía porque no tiene una interlocución política. Bueno, eso pone una pregunta muy nodal en el centro, que es ¿cómo podremos vivir juntos en esta sociedad? La marcha de las universidades también, ¿no? O sea, ese negar que tiene Milei, ¿no? De decir, bueno, pasa, ¿no? Exacto. Y sabes lo que veo en eso también un riesgo de que por momentos nosotros también creemos eso. Entonces, hay algo de la vorágine que a la semana siguiente nos ya, pero ¿cómo aguanta esto? ¿No? Claro. Al final aguanta. y nos olvidamos que hace dos días fuimos testigos de una movilización brutal. Hay algo de las temporalidades que también es importante tener en cuenta, y yo creo que hay una sumatoria por saturación que conduce a un escenario muy complejo, porque esta degradación institucional, que insisto, más allá de que haya una máscara de simulación institucional, hay algo que esas instituciones no están tomando como su eje, que es cómo administrar el conflicto. Esa corrosión de las instituciones, después, cuando desborda, lo hace de modos violentos. Muy violentos. Exacto, claro. Y ese es el riesgo. Pero porque además es violento lo que están recibiendo. Yo me vengo preguntando, ¿por qué ni siquiera bajarles comida a los comedores? ¿Qué más violento que toda esa gente pase hambre cada día? Absolutamente. Además, eso es una enorme paradoja, ¿no? Yo lo veía a Amadeo los otros días circulando por los canales de televisión. En sus dos oleadas anteriores, el neoliberalismo había entendido la función de los movimientos sociales, incluso reforzándolo a su modo con las focalizadas, qué sé yo. Abandonar ese territorio es realmente una apuesta demencial. Al estallido. Exacto. Al estallido. Esa es la apuesta. Entonces, no es la construcción de un nuevo orden social, sino ver qué pasa con un estallido. Y me parece una pregunta, realmente, eso, la única palabra que se me ocurre es demencial, y muy, muy riesgosa, ¿no? Claro. Ahora, ¿es el gobierno de la crueldad o es el gobierno de esto que decís vos, de ensayar a ver qué pasa? Me parecen las dos cosas. Me parece que hay algo de laboratorio brutal, para volver a la imagen, ¿no?, de Chile en su momento con Pinochet, fue sí. Eso. Me parece que Milei está, y esto lo decía Martín Burgos, no le quiero afanar la idea, me parece que hay algo de, por eso también tiene cierto eco en las derechas más globales. Hay algo de experimento que es muy, muy seductor. Pero creo que de todo, yo estoy muy, un poco... desestimulada por los diagnósticos contemporáneos que circulan sobre este fenómeno, por eso me voy a los 80, porque encuentro ahí cosas mucho más interesantes para pensar el presente. Pero la única cosa que me parece precisa de los diagnósticos es la dimensión de la crueldad, que los experimentos anteriores no tuvieron, claro, de este modo, tuvieron otra cosa, digamos, tuvieron el terror, tuvieron otras cosas. Sí, sí, pero no se sonreían ante el despido de miles de personas. No, eso es... Lo gozan, lo disfrutan y lo hacen saber. Exacto, y hay que ver, bueno, qué subjetividad va a producir eso, ¿no? Que también es una pregunta. Bueno, pensamos que Ana Grondona nos iba a traer un poco de paz en el final del programa, pero está bien que no haya sido así. No, paz no vamos a tener, un poco ese es el asunto. Ese es el tema, sí, ese es el tema. Ella es nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, muchas gracias. A ustedes. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. Desde la gente, la gente. Agenda. El próximo sábado 18 de mayo, 16 horas, reestrena en el CCC Música Maestro, Títeres y Espectáculos para las Infancias. Es una propuesta musical inspirada en el arte milenario del teatro negro, con títeres, objetos y actores. La obra acerca a las infancias y a la familia a la variedad de estilos musicales e intérpretes que hubo y hay en el mundo, desde la prehistoria, pasando por Oriente, música árabe, folclore, tango, música clásica, el jazz, rock, pop, la música electrónica y el hip hop. Interpretada por el grupo Kukla, con idea, puesta en escena y dirección de Antoneta Madjarova. Hola familia, chicos y grandes. Vuelve la magia del teatro negro con la obra Música Maestro, un recorrido por la historia de la música de distintos países, desde la prehistoria hasta la actualidad. Más de 50 personajes en escena, títeres, objetos, actores con máscaras y efectos de luz láser. Estamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, en Avenida Corrientes 1543. Todos los sábados a las 16 horas y también la segunda semana de vacaciones de invierno. ¡Los esperamos! Música Maestro, recomendada para niñes a partir de los 4 años y para toda la familia. Nominada para los premios ACE, 3 premios ATINA, 2 premios Teatro del Mundo. Va los sábados, 16 horas, con entradas a partir de los 5.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto.

En uno de los aniversarios del asesinato del padre Carlos Mujica, Nacho Levi, que es referente de La Garganta Poderosa, escribió un texto para la revista que ellos publican, que tituló Padre Nuestro. Hoy, 11 de mayo, San Ningún Santo, quizás sea mejor no celebrar tanto, más bien tirar a la mierda el control de la televisión o el descontrol de la información para salir a dar una vuelta por la 31. En cualquier horario, pero no escuchándose a uno, escuchando al barrio. Porque Mujica no discutía ninguna utopía con esa gente de traje que una vez al año le rinde homenaje. Simplemente oía a los referentes de su comunidad para que tal vez algún día pudiéramos caminar sobre las huellas de su dignidad. Ah, ¿por qué no? Los zapatos que nos tocan no pueden cambiarse. Como los panes y los peces deben multiplicarse. La concreción de un ambicioso proyecto, la creación de una cooperativa que estará formada por todos los villeros adultos desde los 18 años. Será una cooperativa de trabajo, crédito, consumo y vivienda. Padre Mujica, buenas noches. Buenas noches. Constituido el movimiento villero peronista, ¿cuáles serán sus principales finalidades? Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa el pueblo argentino para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional a partir del 25 de mayo. Y pensamos que los trabajadores villeros piensan ellos mismos, ¿no es cierto?, ya tienen sus ideas a aportar sobre cómo enfrentar el problema de las villas para transformarlas en barrios obreros y además para aportar creadoramente en todo este proceso que se abre a partir del 25 de mayo. Ahora, sigue el texto de Nacho Levi, casi como que dialogando con el cura villero, qué apoteótica manera de provocar este tipo Carlos, el irreverente, el desobediente, el padre con minúscula del pueblo con mayúscula que sobrevive cada día sin urbanización ni agua de la canilla, pidiendo todavía meditación en la villa. Porque sí, ahí está entrecomillado el poema que nos dejó. Meditación en la villa. Se llama un poema escrito sobre la miseria, pero sobre su propia miseria, que ahora también es nuestra miseria. ¿O quién podría meditar ante una sinfonía de balas, ante el concierto de los estómagos, ante los parlantes del terror y ese silencio ensordecedor de todos los que murieron como siguen muriendo mientras le pedimos perdón al dolor? Usted tome nota, señor. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas hervidas, de las que puedo no sufrir. Ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no. Porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles: no solo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Oración, Padre Carlos Mujica. Felipe Piña escribió que hasta la aparición de los curas del tercer mundo, la Iglesia había optado por los ricos. Los pobres eran por aquel entonces peligrosos, portadores de un peligro distinto al que hoy se engloba bajo el término inseguridad. Carlos, el padre Carlos Mujica, con su mirada de cielo, los estudiaba moviendo la cabeza como diciendo: no hay caso. Los pobres, los condenados, eran trabajadores, con sindicatos, con ideas, con dignidad. Por los rinconcitos de la villa, donde daba el sol, jugaban las María Eva y los Juancitos. Porfiados panzones de fideos y polenta, risas transparentes, con un pan como toda golosina y el frío como ángel de la guarda. Una tarde de mayo, sigue Felipe Piña, los esbirros de Isabel y López Rega al mando del miembro de la AAA, Rodolfo Eduardo Almirón, mataron al padre Carlos. Todo el barrio lloró hasta hacer más intransitables las calles de barro. A nadie se le ocurrió canonizarlo, porque se sabe, el Vaticano estaba para otra cosa. 50 años después, la figura de Carlos Mujica sigue creciendo. Sigue siendo ejemplo. Nos vamos con Padre Francisco, ese clásico de Miguel Cantilo, en esta versión que hizo junto a Ricardo Mollo. Y le agradecemos a José María Esquinoca, el Tano, por haber puesto la voz a un textual del Padre Mujica y a un poema del Padre Mujica. ¿Será hasta la semana que viene, gente? Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Así es. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Chururú. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared. Padre Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. De lo contrario no habrá Dios. Padre Francisco, ya no podemos darle al César lo del César. Pues se lo lleva sin pedir al sus manos. Para invocar la protección